cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Sabes que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, sin portero ni ascensor. El tiempo pasa sin parar, para vivir no hay que esperar. El tiempo pasa sin parar, para vivir no hay que esperar. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. De nuevo un domingo más, en nuestro horario habitual, estamos con todas y todos ustedes. El programa de hoy gira en torno a dos entrevistas. La primera sobre los refugiados que Raquel y Fernando hacen a José Luis Gamboa, miembro de Zaragoza Acoge. La segunda es con motivo de que el próximo día 1 de diciembre es el día del VIH. Nuestro compañero Fernando nos entrevista a Luis, que pertenece a la asociación Mucha Vida. Estos contenidos los hemos preparado con mucho interés para todos y todas ustedes. Esperemos que pasen una hora entretenida y les guste. Allá por el año 2004, Eduardo Galeano, en su libro Bocas del Tiempo, escribía: desde siempre, las mariposas y las golondrinas y los flamencos vuelan huyendo del frío, año tras año, y nadan las ballenas en busca de otra mar, y los salmones y las truchas en busca de sus ríos. Ellos viajan miles de leguas por los libres caminos del aire y del agua. No son libres, en cambio, los caminos del éxodo humano. En inmensas caravanas marchan los fugitivos de la vida imposible. Viajan desde sur hacia el norte y desde el sol naciente hacia el sol poniente. Les han robado su lugar en el mundo. Han sido despojados de sus trabajos y sus tierras. Muchos huyen de las guerras, pero muchos más huyen de los salarios exterminados y de los suelos arrasados. Los náufragos de la globalización peregrinan inventando caminos, queriendo casa, golpeando puertas. Las puertas que se abren mágicamente al paso del dinero se cierran en sus narices. Algunos consiguen colarse, otros son cadáveres que la mar entrega a las orillas prohibidas, o cuerpos sin nombre que yacen bajo la tierra en el otro mundo a donde querían llegar. Según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, al finalizar el año 2016 había 65,6 millones de personas desplazadas forzosamente en todo el mundo a consecuencia de la persecución, los conflictos, la violencia o las violaciones de derechos humanos. Esto representa un aumento de 300.000 personas respecto del año anterior, por lo que la población desplazada forzosamente en el mundo siguió en máximos históricos. Un promedio de 20 personas por minuto se vieron obligados a huir de sus hogares y buscar protección en otro lugar, ya sea dentro de las fronteras de su país o en otros países. Hace apenas 2 meses se cumplió el plazo marcado por la Unión Europea sobre la acogida a refugiados puesta en marcha en 2015, tras la llegada masiva y el punto cúspide de la crisis de los refugiados. De los 160.000 refugiados del objetivo, Europa solo ha cumplido el 17%. España ni se acerca a esta cifra, se queda en un vergonzoso 11%. Europa nos muestra su cara más inhumana, cerrando puertas a los que huyen de la barbarie en busca de mejorar sus vidas. En nuestro anterior programa hablamos con Joana y Simbad. Llegados en diferentes momentos y por diferentes motivos desde su país, nos hablaban de su experiencia. Hoy, en un taller del casco viejo entre telas y pinceles, conversamos con José Luis Gamboa. Nos traslada sus reflexiones sobre el tema de los refugiados. José Luis forma parte de Zaragoza Acoge, colectivo que trabaja en nuestra ciudad por la justicia y la solidaridad internacional para las personas que huyen de violaciones de derechos humanos. Buenas tardes. Estamos aquí con José Luis Gamboa, miembro de Zaragoza Acoge, y bueno, vamos a hacer una pequeña entrevista con el tema de los refugiados y los movimientos que se crean aquí por grupos de personas que se juntan y actúan. Hola, José Luis. Cuéntanos un poco cómo es que organizáis este colectivo y qué objetivos o qué fines perseguís. Vamos a ver, sobre el tema del refugio, de los refugiados, lo primero que hay que hacer es centrarse en qué es eso de los refugiados. Y superar la moda del tema de la guerra de Siria, aunque lo que nos está afectando, digamos, más vivencialmente sea lo que está pasando ahora en Siria. Pero Eritrea sigue existiendo Etiopía, sigue existiendo Nigeria, sigue existiendo Darfur, el Sudán del Sur, sigue existiendo Libia, toda esta gente pues también forma parte de lo que del concepto de refugiado. Vamos a hacer alguna distinción también entre lo que es refugiado económico y refugiado por otro tipo de razones. En mi caso no. Yo no hago ningún tipo de distinción. Luego hay que tener también el por qué las personas en un momento determinado son expulsadas de su país, de su ciudad, de su casa. No solamente son razones de guerra, también hay razones de tipo de rol sexual, hay razones de tipo religioso, hay razones de tipo étnico, hay razones de tipo económico, hay razones ambientales. Se puede abrir un paréntesis y decir, por ejemplo, pues que en este momento pues yo sé de determinados sitios en el norte de América del Norte, valga la redundancia, donde ahí viven los inuits, nosotros los conocemos más bien como esquimales, donde la gente tiene que abandonar sus pueblos sencillamente porque el suelo, el frost, pues deja de existir. Ya no pueden vivir en donde viven porque se lo está comiendo el mar y entonces pues tienen que ir de ahí. El tema, por ejemplo, esto es el tema de los refugiados por razones de tipo climático, es nuevo, pero existe en este momento. Entonces, lo que sí que resulta siempre muy espectacular es el tema de la guerra, ¿no? Porque al fin y al cabo la guerra tiene una dosis de crueldad y de locura, pero por ejemplo pues todo lo que está pasando ahora mismo en Birmania con los indígenas de corte musulmán, con la expulsión que están teniendo allí, una expulsión además pues también llena de muertos, de heridos, de sangre, pues ahí está. En este momento, vamos, yo no los he contado, pero se calcula que hay unos 60 millones de personas que, digamos, que podrían entrar dentro del concepto de refugio. ¿Hablas de personas desplazadas de sus...? Sí, sí, al fin y al cabo un refugiado es eso, o sea, por la razón que sea, y no solo a la guerra, vuelvo a repetir, pues se ven obligados o obligadas a salir de su casa, de su ciudad, de su país, de su tierra, ir a otro lugar donde normalmente, por desgracia, no son bien recibidos, donde desconocen la lengua, han perdido la capacidad económica, a veces pierden también pues su carnet de conducir, pierden también sus títulos, pues porque si uno es médico o si uno es ingeniero, pero pues resulta que en el país de acogida pues a lo mejor no vale el título ese, o se ríen de mira este ingeniero, de qué será ingeniero, y en fin, o sea que es, entonces llega una persona al país de acogida, al nuevo país, por todo este tipo de razones, y esa persona entraría dentro del concepto de refugiado. Lo que pasa es que los refugiados, además de todas estas cosas que estoy diciendo, para que lo sean, necesitan de una cosa, que es el refugio. Si no, se quedan meramente en personas desplazadas, de personas que están ahí y normalmente maltratadas. queríamos preguntarte, de vuestra experiencia o de tu experiencia, el conocimiento que tienes, pues las diferencias legales en unos países y otros, los requisitos que se les exigen para ser reconocidos, es que de, las trabas que se encuentran sí. en general y las que se están encontrando en particular aquí, en el España. Estado español. Sí, sí. Mira, no hace falta profundizar mucho, ni hoy mismo he puesto un post en el muro de mi Facebook, porque me ha cogido una indignación terrible al saber que todos los que están llegando ahora a las costas de Murcia y las costas de Alicante los están metiendo en prisión. Son unos auténticos, o sea, las autoridades son unos auténticos sinvergüenzas, unos indeseables. No cumplen las leyes tan pequeñitas que ellos son ellos mismos quienes las hacen. Yo llevo moviéndome en el mundo del refugio, en el mundo de la inmigración, desde principios de los 90, por razones que ahora mismo no vienen al caso. Pero la ley de extranjería recoge explícitamente el que a las personas que vienen aquí, sean como inmigrantes, refugiados o como lo que sea, impide el que se les pueda meter en prisión. Hoy he visto por la televisión a unas personas que estaban ahí detrás de unas rejas pidiendo libertad, pero si no han cometido ningún delito, pero si no ha habido ningún juez que las haya mandado allí. Los únicos delincuentes son los que los han metido en ese sitio, ¿eh? Es algo increíble, algo fuera de lo normal, todas estas cosas que están pasando. No sé, es que empiezas a desplegar aquí el abanico y solamente te encuentras este tipo de historias. Bueno, ilegalidades como las devoluciones en caliente, efectivamente, en las vallas, ¿no? Que las hemos visto las imágenes, y no solamente eso, ¿no? Las devoluciones en caliente y las persecuciones en el mar, tirándoles disparos. Eso lo hemos visto. Lo de la cárcel, me imagino que te refieres que como no cabían lo mandan a una cárcel de Málaga, ¿no? Sí, no sé si es de Málaga o de Murcia o de o de donde sea. Me da exactamente igual de donde sea la cárcel. Es que la ley dice que no pueden estar ni en ningún establecimiento penitenciario ni en ningún establecimiento policial. Aquí en Zaragoza, a mitad de los 90, había un centro de detención de extranjeros que estaba en la calle General Mayandía. Aquello se llegó a... Sí, llegamos a hacer un montón de trabajos, un montón de informes, un montón de historias. Y al final fue la pura realidad, porque se quemó desde dentro el sitio que se cerró. Pero ya nunca más se volvió a abrir, y mucho menos allí. Porque estaba clarísimo que aquello era una situación ilegal, que no la porque era el propio Estado, era el que no estaba cumpliendo la ley. Si dice que no pueden estar en una prisión y no pueden estar en un establecimiento policial, ¿qué interpretación hay? No hay ninguna interpretación. Yo he ido a un caradura de estos así con traje diciendo que provisionalmente, o sea, a mí me cogen con la mano en su bolsillo sacándole la cartera y le voy a decir, mira, es que provisionalmente me va a coger yo los billetitos verdes de 200 que lleves tú aquí, y si son de otro color también me dará provisionalmente, lo voy a... ¡Ja, por Dios, de verdad! Esto es algo increíble. ¿Estaba alguna vez, no, experiencias de los CIEs, no, de las famosas ciudades donde hay CIEs? Aquí en Zaragoza, afortunadamente, como tú dices, no hay CIE. No tenemos un CIE, momento, entonces... Desde el 95. Esto es. Entonces, a la gente lo que se le hace es, pues, multarle, requerirle y, en algunos casos, deportar. O sea, ha habido casos en los que han cogido gente y directamente los han mandado a su país, en casos de senegaleses que hemos conocido, ¿no? De gente de un día para otro se han encontrado de nuevo en Dakar, ¿no? Sin nada, sin maletas, sin ropa, sin papeles, los han devuelto así. Eso se está dando. Ahora parece que había cambiado un poco la sensibilidad por parte del gobierno, no sé si por la presión que se ha estado haciendo, por la presión de la Unión Europea, que se supone que se planteaba el acoger y tratar de otra manera este tema, pero la verdad es que hemos estado viendo los datos y son penosos, ¿no? Nada más sea... Absolutamente penosos, o sea, el tema este, si no estamos centrando... Lo cual significa ir descartando el caso que he dicho yo anteriormente de Birmania, el de los desplazados de Colombia, los desplazados de Nigeria. Bueno, vamos a centrarnos, por ejemplo, en el asunto de los desplazados asiáticos, como pueden ser los kurdos, los afganos, los sirios, toda esta gente que yo me he encontrado, digamos, cuando yo he estado en campos de refugiados, como puede ser en Lesbos o puede ser en Atenas o en la jungla de Calais, ahí más gente de África que de Asia, aunque también estuve en un campo que era en Kransent, cerca de Dunkerque, que estaba centrado, o sea, la población mayoritaria de allí eran kurdos. Si nos centramos en esta historia, el paso del tiempo, vamos a centrarnos, por ejemplo, desde el otoño del año 15 y ahora estamos en el otoño del año 17, en el transcurso de estos 2 años, la situación, digamos que tiene un eje, y ese eje es la mitad de marzo del año pasado, del año 16. Hasta ese momento, digamos, que la gente venía desde Turquía hacia las islas Cícladas y Esporadas de Grecia, hacia Quíos, hacia Kos, hacia Lesbos, hacia Samos, y desde allí pues se acogía en diferentes campos. El Frontex, que es la policía europea de fronteras, les hacía unos papeles, que te llaman no sé qué, vienes aquí con no sé cuántos, y entonces estaban ahí en las islas e inmediatamente se iban al continente. En el continente pues se quedaban en el Pireo, se quedaban en Salónica, se quedaban en Grecia, y en un momento determinado, pues como todo esto es un boca a boca, en un momento determinado, pues la gente jopaba a donde quería jopar, que es pues a Alemania, a Austria, a Dinamarca, a Suecia, sitios, países en donde digamos que entre otras cosas se puede trabajar o puede haber una expectativa, la propia Gran Bretaña. Y entonces pronto todos los países de alrededor y la propia Europa, estoy hablando por ejemplo de Serbia, Macedonia, estoy hablando de Hungría, estoy hablando de Austria, no hay nada más que repasar la prensa de la época o seguir lo que hay ahora. Empezaron a cerrar fronteras, pam, pam, pam, pam, a poner lo único que saben hacer, que es poner cuchillas y, ¿cómo le llaman? Alambradas, concertinas, para bailar el tango. Empezó el tema de la gente a acampar en un poblacho de mala muerte que se llama Idumeni. Idumeni no es nada más que una puñetera estación que hay antes de entrar en Macedonia, y empezó a crearse un poblado de 12.000 personas. Hasta que yo pues no conducía nada, volvieron otra vez para atrás y ahora tenemos a la gente pues cerrada como si fuera en Grecia, como si fuera un campo de concentración. Hay diferentes campos, unos que son más oficiales, otros que son menos oficiales. Hoy vuelvo a repetir, o sea, que es que esto no es de hace un año ni no sé si hoy o ayer estuve viendo fotografías de cómo está ahora en este momento el campo de Moira, y es como para echarte a temblar. ¿Sabes aproximadamente qué cantidad de población está ahora en este momento en Grecia? En esa situación. Se calcula unas 30.000 personas. Se quería. Luego, Europa, para eso en un momento determinado, decidió hacer lo siguiente, al 16 de marzo del año pasado. Considerar que Turquía era un país seguro y decir, aquí no pasa nadie más, ¿eh? El Frontex cogiendo con sus barquitos para aquí y para allá. Yo he visto el último día que yo estuve en Lesbos, había una barca al lado de Mitilene, estaba toda la gente de la Cruz Roja y otras organizaciones por ahí dispuestas para entrar a salvamento, y estaba el Frontex rechazando absolutamente a la gente esta y tirándolo otra vez para Turquía, ¿eh? Y en fin, algo increíble. Lamentablemente Europa lo que está haciendo es un poco pues pagar un dinero, ¿no?, para que no se les deje pasar, ¿no? Entonces, claro, volviendo un poco a los que van llegando aquí, ¿qué protocolo hay para ellos? ¿Tienen una vivienda? ¿Tienen...? Está bien la preguntita, como dice siempre, pero antes de llegar aquí a España aún tengo que decir alguna otra cosa, porque es que la gente quiere huir y quiere llegar a Europa. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues siguen por África, por el norte de África, ¿hasta dónde? Hasta Libia. Y en Libia, aparte de llegar gente de Asia, también llega del este y del oeste de África. Libia, desde que mataron a Gaddafi, desde que Gaddafi se convirtió por segunda vez en el enemigo a matar, porque entre medio era amigo de todo el mundo, estuvo acampando su tienda en los jardines junto a Sarkozy, le regaló un caballo a Aznar y Aznar le proclamó que era su amigo, estuvo dándole la mano a Obama. Día llegó, volvieron a considerar lo que era enemigo, le metieron una bala en la cabeza y ya dejó de existir como enemigo. Aquello se quedó absolutamente con un estado de estos fallidos que se llama, es decir, que ahí quien manda son los que tienen el Kalashnikov, bueno, aproximadamente como en todo el mundo. Y entonces, desde Europa, pues se ha dotado de medios a lo que hay ahora ahí en Libia para que deje de haber salidas de barcos desde Libia hacia Lampedusa y desde ahí hacia Italia, porque a Italia le molestaba el asunto este. En un caso era a través de Grecia y toda la salida que tenía por ahí, por Serbia, por Hungría y todo esto, y luego a Italia pues le molestaba por el otro lado. A España también nos molesta desde Ceuta y de Melilla, y ahora con las barcas que van llegando otra vez desde Murcia, que es lo que estábamos diciendo al principio. Lo que hace Europa en un momento determinado es decir que va a haber una cantidad de gente que es la que va a asimilar o a acoger. Y entonces de esto, pues España se queda con una cuota de 17.000. Y como dice o decimos las organizaciones que estamos en esto, y las personas que saben de qué va la cosa y tienen un poco de corazón, ¿dónde están estos 17.000? Ayer estuve en el barrio de La Paz, en la asociación de vecinos, que por lo visto para los otoños hacen unas jornadas y todo esto, y alguien manejaba la siguiente cifra, que es que España en el año 17 ha acogido a un refugiado cada día, uno. Es que ¿cuánta gente pasará por los aeropuertos de Barcelona y de Madrid y no sé qué? Pues bien, tenemos hasta los 365 días que tiene un año, nos faltan aproximadamente como 40 días. Bueno, pues unos 320, una cosa así, hemos acogido. Uno cada día. La acogida, como muchas cosas en España, está externalizada. Hay cuatro asociaciones, cuatro ONGs, que una de ellas no es una ONG, porque la Cruz Roja no es ONG, es una organización, no es organización no gubernamental, sino más bien gubernamental. Hay otra que es ACCEM y otras dos que ahora mismo, perdonadme, pero no me acuerdo cómo como se llaman. Y eso que me he entrevistado con esta gente. Pero están externalizadas. Hay tres fases. Con una fase inicial de acogida, en la que pues se trata de ir dotando a la persona de habilidades, sobre todo el tema de idiomas, aunque hay que tener en cuenta, por ejemplo, que la segunda nacionalidad y la tercera nacionalidad que hay, tiene más acogida en España, la segunda nacionalidad son los venezolanos y la tercera nacionalidad que son los ucranianos, que son, pero les siguen seguidos a poca distancia por los salvadoreños. Entonces, digamos que con los salvadoreños y con los venezolanos, pues digamos el tema del idioma no es tan grave, pero con el resto de poblaciones, con ucranianos, con sirios, con gente de Eritrea, con gente de Nigeria, pues naturalmente, o sea, el idioma es de los primeros problemas que pueden llegar a tener a la gente para tirar para adelante. La cosa es que en año y medio una persona que tiene todas estas necesidades, que ha salido de su país, que no tiene dinero, que no tiene el carnet de conducir, que no tiene el título que le corresponde, etcétera, etcétera, pues no tiene el idioma, no tiene el hábito de estar, pues se tiene que poner al día. Tiene que coger un trabajo y tiene que ponerse a vivir, porque al cabo de año y medio, pues sale absolutamente de los programas que están gestionados por estas organizaciones y a lo más, pues ya entrar en la ayuda social que pueda tener cualquier otra persona española o de lo que sea. Esa es la cosa. Sí, es que hemos visto, ¿no?, en las informaciones, informándonos, que ha habido quejas. Por lo visto, ha llegado a haber quejas de algunas familias refugiadas aquí en Zaragoza que decían que, en fin, se quejaban del trato que habían recibido por parte de la entidad, ¿no? Quejas muy por la vía de la que tú nos estabas comentando, del poco tiempo, ¿no? Consideraban que era poco tiempo para integrarse, no eran suficientes las ayudas. Sí, de todas maneras, así como yo creo que todo lo que he dicho hasta ahora es bastante crítico, en esta cuestión yo pienso que hay que quilatar bien las cosas, ¿eh? Porque, pues, por ejemplo, ayer en la charla esta del Barrio de la Paz, pues eran dos personas venezolanas que estaban poniendo a la organización, en este caso la Cruz Roja, pues estaban poniendo pues muy bien, ¿eh? Entonces, pues mira, la recepción pues depende de muchas cosas, de si lo entiendes, si no lo entiendes, si estás malinterpretando una cosa, si eres susceptible, en fin, de todas maneras lo que estás diciendo también es cierto, o sea, porque hay quejas y hay gente que se queja, pero yo creo que cuando entramos en casos concretos hay que realmente estudiar el caso concreto, porque si no, o sea, que yo no estoy sacando ninguna bandera por nadie, pero hay que estudiar ese caso concreto, a ver qué ha pasado ahí, a ver qué ha pasado. Y, pero claro, o sea, metido dentro del contexto que he dicho yo anteriormente, o sea, del tema de la externalización, del tema que al fin y al cabo pues son los derechos de las personas. Pero claro, que hay que estudiar, yo creo que hay que estudiar el caso concreto. Y es que, de verdad, pues también se dicen tantas cosas en un momento determinado, y algunas somos conscientes del caso, y en otras, pues realmente hay que investigar, ¿no? Hay que investigar. Bueno, lo que estabas planteando tú, ¿no?, la cuestión de la externalización, esa sí que sería realmente un problema por el planteamiento, ¿no?, ya de base. Que de base no es el Estado quien garantiza, sino que lo garantiza, pero lo delega, ¿no?, o lo externaliza, con lo cual, bueno, pues paga un dinero y allí queda la cosa, de alguna manera. Voy a poner un caso, pongamos por ejemplo, y esto es un caso real, ¿no?, que se da 500 euros para el alquiler de una casa. Y alguien considera que, o sea, se consigue un piso por 375. Y entonces alguien va y dice, ¿y qué pasa con los otros 125? Pues los otros 125 están en el bote y eso sirve pues para otro tipo de historias. Pero claro, o sea, el coger y decir inmediatamente que esos 125 alguien se los mete en el bolsillo, yo pienso que es un paso, es una consideración que hay que estudiarla muy bien. Y luego, pues, ¿qué queréis que os diga? Pues también hay gente que en un momento determinado somos muy pesadicos a la hora de, y queremos que nuestro problema se resuelva inmediatamente de tal. Y con esto que estoy diciendo, que no es que esté sacando el paraguas ni el paracaídas, estoy diciendo lo que estoy diciendo, es decir, que hay que estudiar el caso. Realmente hubiera refugiados, es decir, que nosotros fuéramos capaces de dar refugio, que se acogiera de una manera rápida, eficaz, sin problemas, que todo el mundo saliera a gusto. Pero claro, siempre tiene que haber algún tipo de disfunción, pues porque somos, qué sé yo, somos humanos. Yo me acuerdo estando en Moria, pues una señora que quería unos zapatos y quería unos zapatos, naturalmente de su número, pero además que le fueran muy bien, que se sintiera guapa, yo qué sé, o sea, pues en un momento determinado tienes unos zapatos en el almacén y te doy los que hay, o sea, que es que, ¿qué quieres que te diga yo? Más tu tía del asunto este, te pongas como te pongas. El problema está en otro sitio, está claro, ¿no? Esto es. El problema está en la construcción. Llegan muchas cosas, llegan, pues, por ejemplo, que si determinada organización hace firmar a los refugiados sin que haya traducción, que si pides traducción, tal, que si te voy a castigar por el hecho de estar aquí dando más mal de lo que debes. Pienso que no se debe bajar la guardia en ningún momento, pero que estos casos de verdad hay que estudiarlos uno a uno, porque esto ya es reducir todo a lo mínimo, al caso concreto. Nosotros investigando, y bueno, sabemos, conocemos algún caso, nosotros de hecho hicimos una entrevista a una ciudadana venezolana, y luego no, también estaba Sinbad, que también fue asilado, y nos dicen cosas distintas, experiencias distintas, momentos distintos. Claro, esta ciudadana venezolana, porque lo ha vivido bien, tiene sus problemas. También la de la paz, que está bien. Pero, no ha tenido problemas, pero claro, también viene de una determinada cultura, de un determinado nivel social, no tiene problemas para llegar, llega con su avión, está de turista, luego pide asilo y no se le ponen problemas, ¿no? Es decir, pero yo también conozco mucha gente que ha venido en patera tras un viaje de 2 años por África, que luego ha llegado aquí en condiciones penosas, que ha tenido muchos problemas para legalizar nada. El mayor problema desde mi punto de vista consiste en lo siguiente. Consiste en que tema del refugio, el tema del derecho al refugio, que es, como su propio nombre indica, es un derecho de las personas. No es que nosotros seamos buenos y digamos, mira, eso, como soy muy bueno, te va a dejar estar aquí. No. Es derecho de la persona. Es que se lo quedan, por así decirlo, se lo quedan los estados. Entonces, resulta que hay unos ayuntamientos que nosotros llamamos del cambio, que cogen y dicen, pues vamos a fletar un barco, como pasó en Valencia, para ir a recoger gente ahí a Grecia. Y llega el gobierno español y dice, ñañao, tú no vas ni con barco ni con nada. Y llega el ayuntamiento de Zaragoza y tiene unos pisos y tiene no sé qué, y tienes no sé cuántos, y le dice el gobierno, se acabó, tú no haces nada en absoluto. Porque quien controla esto en definitiva es el gobierno, que se lo da a estas organizaciones se lo da, le da a las personas, estas organizaciones que son las que gestionan tanto la acogida como todas las fases que estamos hablando. Y el objetivo de las tres fases pues es el que he dicho, que la persona sea autónoma aquí, tenga su trabajo pueda pues luchar por su vida como cualquiera. Pero claro, todo eso reducido el derecho a lo mínimo y las cifras ridículas. El representante que había del ayuntamiento ayer en la mesa, es que es una frustración. O sea, tú quieres echar una mano, pero es que no puedes echar una mano, porque llega el Marianico el Corto o quien sea y coge y pum, te corta la mano, te dice no. Bueno, cuando tú hablas del derecho como un derecho de la persona, está claro, pero esos derechos de la persona cuando están en las grandes declaraciones, ¿no?, de los derechos humanos y tal, luego claro, si no se concretan en leyes concretas de los estados, da exactamente igual. O sea, eso está clarísimo, que da igual. Están los acuerdos internacionales, también nombran esos derechos. Pero claro, si esto no se concreta luego en los estados, pues entonces es graciable a cada momento político, ¿no? Como tú dices, es el estado el que se apodera, ¿no? En vuestra opinión, ¿qué tipo de cambio se debería de dar o qué tipo para que esto se regularizara de alguna forma, ¿no? Que se facilitara, ¿no?, ese tránsito de personas que huyen, pues como tú bien has dicho, por motivos económicos, la guerra, climáticos, religiosos, bueno, hay muchos, ¿no? ¿Qué cambio es el que en vuestra opinión se debería dar y en qué ámbito? De todas maneras, mira, antes hemos estado hablando de que el problema del refugio o las migraciones, pues no solamente tiene el ámbito geográfico de Siria, tampoco tiene el momento histórico de Siria. Migraciones y todo esto ha habido a lo largo de toda la historia. Los que se fueron de Irlanda a Estados Unidos, las invasiones de los que se llamaban bárbaros, la salida de los españoles hacia Francia o hacia México o hacia Chile después de la última guerra civil, grandes desplazamientos que hubo durante la guerra de Yugoslavia. O sea que, quiero decir, que esto es a lo largo y ancho de la historia y a lo largo y ancho de la geografía. El decir que cómo vamos a solucionar esto es lo mismo que decir que cómo vamos a solucionar la guerra, cómo vamos a solucionar el hambre, cómo vamos a solucionar la mala folla que hay dentro de la humanidad. Da lo mismo que te pongas fuerte como te pongas. O sea, ¿cómo vamos a solucionar la guerra? ¿Alguna vez has solucionado la guerra? Es que desde los tiempos del Paleolítico para aquí no ha habido nada más que guerra, muerte, desplazamiento y, en fin, es que no hay manera. Y con el Trump, el Putin, la Merkel, el Marianico el Corto que digo yo, el Mohamed V que tenemos en Marruecos, y así uno detrás de otro, unos me acuerdo del nombre, y de otros no lo he conocido en mi vida, con esta peña que tenemos por ahí, pero no se puede solucionar. Hay que estar, pues como todo, luchando todos y cada uno de los días de nuestra vida para que todas estas cosas no puedan suceder. Yo no tengo la solución maravillosa para esta historia. Afortunadamente, también tenemos elementos que a lo largo del tiempo pues pueden ser utilizados a nuestro favor. Por ejemplo, estamos hablando del tema de los derechos humanos. Los derechos humanos, en principio, hemos avanzado hasta el punto de que, hombre, alguna persona habrá que diga que los derechos humanos, que le da exactamente lo mismo, pero así en público, de momento, parece que ya por lo menos se cortan a la hora de decir determinadas cosas. A mí me gusta, cuando se habla de los derechos humanos, decir dos cosas. La primera, para nuestra suerte están escritos. Es decir, que no vale entrar a decir esto es un derecho humano, esto. No, están escritos. El derecho el derecho a salir de tu propio país y el derecho a entrar en otro viene recogido en el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre o de la Persona, o como lo queráis decir. Y el último punto de la Declaración Universal también, aunque yo no soy jurista, ni falta que hace, también dice una cosa muy bonita que si alguna vez tenéis la ocasión de leer los derechos de la persona, dice que nada en esa declaración puede ser interpretado, digamos, que jurídicamente o legislativamente en contra de lo que explícitamente está diciendo. Ya sabéis que muchas veces todo el tema legislativo y jurídico consiste muchas veces en retorcer las cosas de tal manera que al final no sabes exactamente si te están diciendo que te van a dar 100 euros o los tienes que pagar tú. Bueno, pues si el artículo dice que tú puedes salir de tu país, quiere decir que tú puedes salir de tu país. Y como no vas a ir a la nube, como los datos de los ordenadores, pues tienes que ir a otro y puedes ir a otro país. Y eso lo dice. Y entonces, sí, claro, pero no vamos a recoger, por lo menos tenemos ahora determinados elementos en nuestro poder que podemos esgrimirlo verbalmente. Aunque luego a la hora de la verdad cogen y tocan las narices todo que pueden. Partimos, por ejemplo, de lo que estábamos diciendo al principio, de la gente que en este momento no ha cometido ningún delito y la tenemos metida en una cárcel en Murcia. Yo creo que por hoy nos quedamos con esto último, que es bastante importante, ¿no? Esto último que has dicho, ¿no? La esperanza está entonces allí, o la esperanza o la herramienta. Ahora hace falta luego el ejército de personas, ¿no?, que vayan trabajando también para conseguir este objetivo. Las grandes declaraciones a veces son importantes, como tú has dicho, pero sin personas que estemos allí o que estéis allí trabajando por ello, pues difícil, ¿no? Y hay más, ¿no?, gente de lo que te creas, ¿eh? O sea, hay mucha gente que está todo el día dando el callo. Naturalmente, el que tiene que levantarse a las 6 de la mañana para ir a trabajar, pues a lo mejor el ir a Grecia o el ir a Calais, pues no lo puede hacer. Pues a lo mejor, pero hay otra gente como yo que estoy jubilado que sí lo puede hacer. U otra gente que está parada o qué sé yo, o pides unas vacaciones y te pones a echar una mano, o donas dinero para que se pueda hacer determinadas cuestiones, o una cosa muy importante que decía ayer también un compañero, trabajas en la línea de buscar las causas de toda esta serie de historias y haces y aportas y trabajas para que todo esto pues no existan las guerras, no existan los desplazamientos, no exista, o por lo menos lo mitiguemos lo que podamos. Pues Gamboa, te agradecemos toda esta información y esperamos que un día no muy lejano pues podamos decir que hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos. Hasta siempre, amigo. Pueda que no estés presente cumpliendo tu misión. Pueda que nadie te vea, nadie escuche ya tu voz. Pero no podrás jamás escaparte de mi corazón. Con motivo del Día Mundial del SIDA, el próximo día 1 de diciembre, el espacio de Con la Casa en la Mochila y Radio Topo, nos sumamos a la concentración que en todo el mundo se celebra en esta fecha, impulsada por Naciones Unidas para recordar y sensibilizar y actuar ante la epidemia global causada por la infección del VIH. 36,9 millones de personas viven con el VIH en todo el mundo. 2 millones contrajeron el VIH y 1,2 millones fallecieron a causa de las enfermedades relacionadas con el SIDA durante el último año. En 2017, 16 millones de personas han tenido acceso a tratamientos retrovirales. En España, alrededor de 160.000 son las personas que viven con el VIH. con una tasa de 3.000 nuevos diagnósticos anuales y unas 25.000 a 30.000 personas sin diagnosticar. Los objetivos a cumplir en 2020 se incluyen en el objetivo 90-90-90, que busca asegurar que el 90% de las personas que viven con el VIH conozcan su estado seropositivo, que el 90% de los infectados tomen su tratamiento y la supresión de la carga viral. Del 90% de quienes están en tratamiento, por tanto, se supone afirmar que están en el buen camino, siempre que los organismos internacionales y el Gobierno respondan adecuadamente. Queremos recordar este día a quienes han fallecido a causa del SIDA. Pedimos compromiso para con las personas afectadas de nuestro Gobierno. Dios os tenga en su gloria a todos y cada uno de vosotros, compañeros, amigos y familia. Y por último, un mensaje para el mundo laboral. Para quienes tienen perjuicios en el mundo laboral, el lugar de trabajo no es una vía de transmisión del VIH. Las relaciones laborales a compartir un lugar de trabajo con una persona con el VIH no se encuentra entre las vías de transmisión de este virus. Gracias y recordar esta noche. Encender una vela en el recuerdo de todos ellos. Estamos en el local de Mucha Vida, en la calle Pinatelli de Zaragoza. Uno de sus trabajadores y voluntario con el que vamos a tener una charla sobre el VIH y algunas dudas sobre este virus en el día de hoy. Hola Luis, ¿nos puedes explicar un poco en qué consiste esto? Pues sí, esta es una organización que surge en el año 2016 y que continúa la labor que durante mucho tiempo se vino haciendo en esta misma calle que hacía la Comisión Antisida, donde yo también trabajé muchos años, y pretendemos atender a las personas o colectivos especialmente vulnerables al VIH. Entonces nos hemos centrado inicialmente en nuestro trabajo en las personas que tienen una adicción a sustancias, también con los hombres que tienen sexo con hombres desarrollamos otro programa de atención. Para las personas que no saben, ¿qué es el SIDA? Bueno, el SIDA es una enfermedad surgida en los años 80 del siglo pasado que tiene como característica que determina una afección del sistema inmunitario de la persona afectada, lo que hace que cuando esa afección va siendo mayor y va creciendo y por lo tanto el sistema inmunitario sale más afectado, la persona es más vulnerable a cualquier tipo de enfermedad o patología que en una persona normal no tendría los efectos devastadores que tiene una persona afectada. Inicialmente era una enfermedad que no tenía cura, que terminó la muerte de muchas personas afectadas. En este momento es una enfermedad bastante controlada a través de medicación y pues significa en este momento que las personas que tienen VIH pueden llevar una vida bastante normal. ¿Cómo se transmite? Pues el SIDA es una enfermedad de transmisión sexual, está catalogada como tal, ¿no? Entonces, las vías de transmisión están muy determinadas y son la sangre, los fluidos sexuales, que son el semen en el hombre y los fluidos vaginales en la mujer, y también hay una transmisión de madre a hijo a través de la leche materna. ¿Qué diferencia hay entre ser portador y ser enfermo del SIDA? Ser portador significa que la persona ha tenido un contacto con el virus y el virus está en su cuerpo. Y puede ser que, aunque haya virus en su cuerpo, no se encuentre enfermo. Vamos a hablar en un lenguaje que nos entendamos todos, ¿no? Cuando la enfermedad tiene un cierto grado de desarrollo y hay una afección y ha tenido una serie de vicisitudes sanitarias, entonces, a partir de un determinado momento, se considera que la persona es enferma de VIH. Eso lo determinan los médicos con una serie de episodios que puede ser pues, que tengas una neumonía o una tuberculosis o una candidiasis o una serie de enfermedades así asociadas al VIH. ¿Todo portador puede ser un día enfermo? Todo portador puede ser un día enfermo. Sí, no se trata así. En este momento las personas los protocolos establecen que se trate la enfermedad lo antes posible. Si una persona se diagnostica como positiva, prácticamente inmediatamente se le da un tratamiento y de esa manera se controla muchísimo la carga viral, se hace indetectable y no existen episodios de enfermedad. ¿Sabes si se ha evolucionado mucho en los fármacos desde el famoso retrovir hasta nuestros días? Sí, se ha evolucionado mucho, muchísimo. Creo que es una enfermedad en la que se ha investigado enormemente y que se ha avanzado enormemente. En este momento los fármacos son fáciles de tomar, los efectos secundarios se han reducido enormemente y no existen prácticamente, y ya te digo, llegan a un control de la enfermedad radical. Pero no consiguen hacer desaparecer el virus. Eso es lo que no se ha conseguido. Hacer desaparecer el virus del cuerpo de la persona afectada no se ha conseguido. O sea, queda encerrado en un núcleo, como si dijéramos, y de ahí no sale. Exacto, queda ahí, pero no se elimina. ¿Tú sabes si se puede cuantificar el riesgo de contagio del VIH por transfusiones de sangre contaminada actualmente? Actualmente no existen casos de transmisión transfusiones, eso está ya... Te lo digo porque yo conozco un caso particular de, en el año 78, una persona que estaba haciendo el servicio militar y 3 meses antes de la licencia pues le hicieron una donación de sangre y tal, vino pues un autobús, donaron sangre la gente que se iba a licenciar y resultó pues de que en un principio pues fueron contagiados por la hepatitis C, ¿no? Y al cabo de los 9 años pues se hizo unas pruebas simplemente de control, porque estaba en un centro de rehabilitación y era bueno que se hiciesen estos controles y tal, porque fue cuando empezó a aparecer lo que hoy llamamos SIDA, y bueno, y resultó que era seropositivo, ¿no? Entonces, en el Instituto Pasteur de Toulouse le dijeron que esto no había sido, que posiblemente no había sido por un contagio por jeringuilla, ¿no?, sino que había sido por culpa de esta transfusión, ¿no?, la cual no se le había detectado antes el VIH porque no se hacían esas pruebas, porque no se conocía como enfermedad en aquel momento. Entonces, es por esto por lo que te preguntaba, porque no hace mucho tiempo, también hablando con una persona, pues me comentó que él era positivo, que no había tenido ningún tipo de contacto sexual de riesgo, pero que sí que había ido a vender sangre a un vampiro, un autobús de estos vampiros que había en Madrid, y que, bueno, que meses después le habían detectado el HIV, ¿no? Por eso te decía, porque no creo que sea muy, muy normal en nuestros días que pase esto, pero que parece ser que sí que algo... Eso pasó en los años en los que se desconocía la enfermedad. No se sabía que se transmitía por la sangre, claro. Y existieron transfusiones, efectivamente, y hubo pues las personas que necesitaban sangre, los hemofílicos en concreto, pues fueron un grupo muy afectado, pero a partir del momento que ya se supo, que eso fue bastante pronto, en los años 80 ya se conocía que se transmitía el VIH a través de la sangre, pues ya se empezaron a controlar las transfusiones de sangre, y a partir de ese momento ya pues hubo unos análisis de las donaciones. Y ya no hubo más casos de transmisión. Ángel vino a verte, tú le sonreíste, y montado en sus alas, escapaste junto a Dios. Pero no podrás jamás, mañana te marcho, escaparte de mi corazón. Pero no podrás jamás. ¿Cómo crees tú que está la sociedad ante el problema del SIDA? ¿Cómo reaccionan ante esta lacra? Pues yo creo que hemos avanzado muchísimo en el tratamiento farmacológico y desde el punto de vista sanitario. Desde el punto de vista social, pues no hemos avanzado tanto. O sea, yo creo que hay mucho, mucho prejuicio y mucho estigma todavía. Y si cuando hay alguna persona que es diagnosticada de VIH, yo le recomiendo que tenga mucha prudencia a la hora de decir cuál es su estado serológico. Porque, entre otras cosas, porque no creo que tenga ninguna necesidad de contarlo a nadie, porque a nadie le interesa. Pero llega el momento y que tenga confianza con alguien, o pues creo que hay que hacerlo con prudencia. No digamos en el ámbito laboral, etcétera, etcétera. Ahí se pueden dar muchísimos problemas. Aunque, evidentemente, una discriminación en ese abierta y clara sería una discriminación que podría atacarse en los tribunales, pero evidentemente la discriminación no se hace abiertamente, sino que se buscan, sí, se buscan recovecos y curvas para no hacerlo muy claro. Porque lo que sí que es cierto es que años atrás había una asociación que se llamaba ADEPOS, que era la Asociación de Deberes y Derechos de los Portadores del Virus, bueno, del HIV, ¿no? Entonces, recuerdo que yo pertenecía a esta asociación y recuerdo que lo que nos venían a decir era que teníamos que normalizarlo, ¿no? Y una forma de normalizarlo pues era un poco dar la cara, ¿no? Y dar la cara venía a decir que cuando, por ejemplo, hacías un curso de inserción laboral, ¿no? Que era lo básico, ¿no? Cuando salías de un centro de rehabilitación y querías entrar en la vida laboral, pues que no tenías que esconder la problemática que tenías, porque también era una forma de normalizarlo, ¿no? ¿Tú crees que esto hoy sería efectivo? ¿O con las experiencias que tenemos crees que...? Evidentemente la visibilización es un camino de normalización, pero claro, puede visibilizar... ¿Cuándo uno puede visibilizar o cuándo debe visibilizar? Es una cuestión de distintas personas. O sea, yo creo que hay personas que están, pues tienen una posición más sólida, están más seguras de sí mismas, tienen más recursos. Probablemente estén en disposición esas personas de hacer visible su situación personal. Y es un paso adelante que tendremos que agradecer toda la sociedad. Pero no podemos empujar a todo el mundo a que haga lo mismo. Claro, es que... Te preguntaba esto porque yo me he encontrado con personas que cuando personas que no son positivas, que son asintomáticas, y que cuando les hablas de que tú lo eres o no lo eres o tal y cual, pues se quedan como un poco sorprendidos porque no entienden el que tan abiertamente le digas a una persona normal, oye, pues mira, yo tengo este problema, soy seropositivo y te lo digo no porque sea algo que me agrade decírtelo, sino porque como vamos a hacer este trabajo juntos, pues para que sepas que en caso de... pues que me dejes a mí tranquilo, que yo sé cómo tengo que reaccionar ante un corte, ante... Entonces, claro, cuando alguna vez he estado trabajando con compañeros, ¿no?, y les he dicho, oye, en caso tal cual, pues se han quedado como un poco sorprendidos, ¿no? Lo que también es verdad, que luego me lo han agradecido, ¿no? Entonces, yo en mi caso procuro que esto, o sea, que sea algo normal en mi vida, ¿no?, que no me afecte a nivel social, ¿no? Aunque sé que, claro, está que me afecta, ¿no? Yo, aquí tratamos a la gente con mucha normalidad, ¿no? Y entonces, de entrada, tampoco se pregunta a la gente que viene aquí si es seropositivo, claro, ¿no? Claro. Yo no sé quién entra por la puerta, cuál es su estado en ese sentido. Pero que te diré que si hubiera cualquier incidencia, la protección que buscaríamos sería la misma para cualquier persona. No sé cómo decirte, no existe un protocolo especial que aquí sigamos. Si alguien se corta, pues nos ponemos unos guantes para tratar de curarle, claro, y ya está, ¿no? Claro, sea o no sea positivo. Entre otras cosas, porque hay otro tipo de enfermedades, además del VIH, sí, que también pueden transmitir por... Y probablemente son más con mayor capacidad infectiva. Pues nada, te agradecemos mucho que hayas perdido este ratico con nosotros y que a la gente que lo escuche, pues que le abra un poco la mente y que sepa un poco lo que tenemos hoy en día en nuestra sociedad. Sí, sepa que estamos aquí, que seguimos atendiendo cualquier tipo de problema. Oye, una pregunta que se me olvidaba. ¿Vosotros tenéis algo preparado para el día 1 de diciembre? ¿Algún acto o alguna...? Sí, todos los 1 de diciembre hacemos algún acto que en este momento no está todavía publicado, pero pues se hace un concurso de carteles con el ayuntamiento, con otras organizaciones de VIH, que ha visto a la gente joven, diseñadores y tal, que se inaugura el mismo día 1 de diciembre en Joaquín Roncal, y luego ese mismo día 1 por la tarde, hacia las 7 o las 8 de la tarde, hay un acto en la Plaza España y un poco simbólico para recordar el momento, para recordar a las personas que ya no están. Oye, ¿y vosotros, vuestro colectivo, percibe algún tipo de ayuda a nivel ayuntamiento? Sí, nosotros nos presentamos a concurso, a las subvenciones, y abiertamente y nos dan cada año lo que ellos ven, lo que ellos consideran conveniente, en función de que ellos valoren también los proyectos que se presentan. Sí. Oye, pues muchas gracias. vuelvo a repetir, y sobre todo gracias por el trabajo que estáis realizando. De nada. Y del cual soy consciente y conozco. Es un placer. Muchísimas gracias, ¿eh? Hasta luego. Nos hemos quedado sin tiempo, tenemos que finalizar el programa. Creo que ha sido muy interesante el programa de hoy. Esperemos haya sido de su agrado y les haya gustado. Nos despedimos de todos y todas ustedes, deseándole pasen buena semana y les emplazamos para el próximo domingo. Buenas tardes a todos y a todas. Corazón de mi alma, alma de mi corazón, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca, toca.